Uno de los títulos del día tiene que ver con que han cesanteado por violencia laboral y de género al secretario de un juzgado local, a partir de la denuncia de la Asociación Judicial Bonaerense. Bueno, el representante aquí en Tandil de la Asociación Judicial Bonaerense es Fabio Salgado, que lo tenemos aquí para charlar unos minutos con nosotros. Fabio, bienvenido a BCU Radio, ¿cómo estás? Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Isabel Subirá y Gerardo Rodríguez. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Fabio. Bueno, nos enterábamos ayer a partir de una publicación de la AJB que está replicada en el portal de noticias ABC Hoy sobre esta situación, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata esto que han cesanteado al secretario del juzgado de garantías 1 de nuestra ciudad, juzgado joven número 1. Sí, Guillermo. Esto fue una denuncia que se hizo a través de la Asociación Judicial hace más de 4 años, ¿no? Lo que llevó una investigación de la Corte con varias testimoniales, no solamente a quienes fueron las que denunciaron, las víctimas, sino a otros miembros de ahí del juzgado, de garantías del joven, y a personas que habían trabajado con la persona cesanteada hacía unos años también, y bueno, se llegó a la resolución 4 años después de la cesantía de esta persona. Lastimosamente para nosotros, sin una suspensión antes, ¿no? Porque se había tanto elemento para una cesantía, como hacen con todas las personas que por ahí son denunciadas con elementos, por ahí hay una suspensión antes para que otras personas no tengan que sufrir el acoso por ahí que sufrieron las dos denunciantes. Estamos hablando de Juan Raúl Duhalde. ¿Él estaba cumpliendo funciones todavía hasta que se conoció esta sentencia? Estaba cumpliendo funciones hasta hace un mes y monedas. Estuvo cumpliendo funciones hasta que llegó esta resolución, ¿no? No había sido suspendido. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención, porque normalmente la Corte, cuando hay elementos, la medida que toma es suspender hasta que se llegue a una sentencia, o absolutoria o condenatoria. Fabio, hoy en producción hablábamos, este juzgado, el juzgado de garantías 1, tuvo un cambio de juez, ¿no? No hace mucho tiempo. Este era el que estaba a cargo de la doctora Berkuski. Exactamente. La jubilación de la doctora Berkuski se da ante una renuncia de ella, también por quedar implicada en todo esto, ¿no? Por hacer omisión a todo lo que estaba pasando. Ella tenía la edad para jubilarse y al ver todo esto tomó la decisión de jubilarse. También tenía un sumario iniciado que no lo habíamos denunciado nosotros, sino que fue una causa que se generó a través de la denuncia nuestra, que directamente la generó la Corte, ¿no? Por todo esto. Fabio, este tipo de denuncia, ¿es una cuestión excepcional, digamos, se dio por única vez aquí en el Departamento Judicial de Azul, o hay más de este tipo de denuncias? Mira, yo te puedo enumerar las que me tocó. Yo estoy hace 5 años acá en la Asociación Judicial. Yo en mi cargo es el de secretario gremial de la departamental, por lo cual ante cada conflicto que haya entre asociados y algún ente por ahí de o algún funcionario, siempre intervenimos nosotros. Nos tocó intervenir de esta forma, denunciando 2 veces, una en Olavarría con el juez Claudio García, que fue destituido hace 1 año y algo. Y bueno, esta sería la segunda. O sea, primero fue esta, pero tardaron más la investigación, tardó más en esta causa que en la del juez Claudio García de la Barría. Acá hubo violencia laboral y de género. Sí, violencia laboral y de género, exactamente, las dos cosas. Con empleados, digamos, por parte de un funcionario con empleados. Con empleados y pares. Ah, y pares también. Exactamente. Sí. No quiero enumerar por ahí las cosas porque dentro del Poder Judicial de acá de Tandil todos saben quiénes han sido por ahí las víctimas, entonces por ahí no quisiera enumerar lo que pasó internamente, pero bueno. ¿Y hay algún tipo de campaña, Fabio, por parte de la Asociación Judicial bonaerense para revertir este tipo de prácticas, digamos? Siempre y constantemente están las campañas, están todas las luchas. Es más, hoy la que le toca ser titular del juzgado de garantías, luego de la renuncia de la doctora Berkunsky, fue afiliada de la JB, o sea, siempre, y en eso nos beneficia un montón, porque sabemos y conocemos cómo se va a manejar con un grupo que obviamente ha sido o viene muy golpeado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Como secretario gremial, ¿recibís denuncias sobre cuestiones que ocurren en otros juzgados que quizás no llegan después a mayores, pero quejas de asociados de prácticas sí. así dentro de...? Normalmente son por ahí menores o uh-huh. obviamente hoy en día hoy andan todos, viste, está todo muy convulsionado, muy complicado, uh-huh. entonces por ahí hay algunos choques entre afiliados y por ahí algún funcionario que por ahí nosotros lo primero que hacemos es tratar de apaciguar las aguas y no tener que llegar a denunciar. En casos extremos se hacen las denuncias, uh-huh. Dentro de cuando nosotros hacemos una denuncia, lo primero que hacemos cuando es muy grave la situación, tenemos que reubicar a esa persona uh-huh. en otro juzgado. Nosotros lo primero que hicimos en este caso es sacar a las dos personas denunciantes que estaban de licencia psiquiátrica uh-huh. por lo que había sucedido sí. y las tuvimos que reubicar en otro lugar uh-huh. que no es fácil porque nosotros tenemos que ir charlar con los titulares de, claro. de otro juzgado, bueno, y que ellos acepten también la llegada de una persona con estas características, ¿no? Uh-huh. O sea, que llegan muy golpeadas psicológicamente. Claro. Bien. Bueno, la verdad que ha sido una noticia que nos ha dejado así muy, muy consternados, ¿no? Porque uno dice siempre, para que se llegue a una cesantía, ¿cuántas cuestiones y cuántas situaciones tienen que pasar? Y en este caso, lo que nos llama la atención también es que ha pasado tanto tiempo, 4 años, y que esta persona no había sido suspendido, como vos decías. Exactamente, es lo mismo que la misma pregunta por ahí nos hacemos nosotros, de no haber tomado esa prevención también la Corte de suspender a esta persona antes, si ellos creían que iban a llegar a esta resolución, que obviamente esto del sumario este lleva una instrucción, la instrucción se hizo en un año y monedas, uh-huh. Y después que la instrucción determinó de que había que cesantearlo, o sea, los jueces de la Corte la tuvieron prácticamente 3 años para firmar o aceptar la cesantía o no, eso es lo que nosotros vemos grave. Exactamente. Bueno, Fabio, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, no, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Igualmente.